Metro Goldfish Wire presenta Solo permítete sentir. Me senté de un salto en la cama. Me sentí como recién llegado a este mundo. En paralelo, vi una figura humana retirarse por una escotilla suspendida en el aire. Se detuvo, me miró de soslayo y a modo de despedida repitió: solo permítete sentir. Y fue en ese momento donde comenzó esta casi inverosímil pesadilla. Capítulo 7. Enfermedades básicas de la civilización. Nos estaban esperando. Perdimos noción del tiempo en el análisis de Mr. Híbrido. Su parálisis provocaba una extraña e inevitable alteración en el ánimo de todo aquel que se situara en su cercanía. En mi caso, me provocó una incomodidad incierta, como de una culpa olvidada adrede, fuera de mi consciente control, por ende desagradable. Nos insertamos en el círculo rápidamente, tomé el relajante y prestamos total atención al intérprete que aguardaba en pos de dar continuidad a la clase. Voy a pedirles que por favor comencemos observándonos hoy de modo individual, como una pequeña célula parte de un organismo mayor, que a su vez estamos compuestos por millones de diminutas células. Mediante esta lógica, accederíamos a comprender ¿por qué en el trato de nuestro propio cuerpo se refleja nuestro trato con el cuerpo mayor del cual somos parte? Según su cosmovisión, al tiempo presente convergen siempre un mínimo de dos realidades o capas de mundos de diferentes tamaños, como en una cebolla, que fusionados inciden sobre un tercer mundo o momento espacial en común. Dio el ejemplo del micro interno y el macro externo, que de su fusión sobreviene un tercer mundo o dimensión, el yo en el presente intermedio, entre el pasado y el futuro. Por ello el presente es a medias cierto y a medias incierto. Todos los seres vivientes en Gaia presentamos una misma constitución química. Desde las bacterias a los seres humanos, todos generamos hormonas, enzimas y proteínas que son similares. Se ha demostrado que en los humanos, tanto las deficiencias en la alimentación interna como la contaminación del ambiente externo en el que se vive, nos genera alteraciones mentales fanáticas e irresponsables, emulando en nuestro cuerpo el reflejo del organismo mayor, comprobando también con ello que somos una más de sus millones de células. Por simple lógica, para devolver al organismo mayor su salud, necesitamos recuperar el sano funcionamiento de nuestro propio organismo menor individual. No podremos ayudar a sanar a nadie si no somos capaces de estar íntegramente sanos nosotros mismos. Pregonar sin dar el ejemplo solo estimula desconfianza. En el mejor de los casos, esta evidente contradicción entre lo que decimos y lo que hacemos, podríamos considerarla como un involuntario autoboicot. Para conocernos, necesitamos interiorizarnos en el funcionamiento de nuestro propio cuerpo. Como bien dijera Sócrates, conócete a ti mismo. Les pido, por ende, prestemos atención al conocimiento que ha de brindarnos al respecto el hermano Extermedicus. Tomó la banana un cincuentón con pinta de atleta, muy prolijo y con una expresión segura, como de estar listo para algo, aunque vaya uno a saber qué. Muchas gracias, intérprete. Si me lo permiten, les contaré con sumo agrado lo que he aprendido al viajar a través del conocimiento de mi propio cuerpo. Él ha sido y sigue siendo mi recios guía, y espero no perder jamás la comunicación que he recuperado con cada una de mis células. De mis células, dije. Pero si soy la comunión sinérgica de millones de células, entonces, el que se dice yo, ¿cuál de todas las células es? ¿Cuál se supone que está en el centro? La unique, la elegida, la privilegiada. O sea, yo. Yo. Yo. Somos la conciencia resultante de las percepciones y vivencias de millones de células, y ninguna de todas ellas en singular. La interrelación de millones de células provoca estar siendo este organismo que están oyendo. Ellas simplemente se relacionan al igual que aquí nosotros, en comunidad, dando forma a un mundo más grande como consecuencia de sus convivencias, ocurriendo así un ser viviente mayor. A eso llamamos sinergia, de sinergo, del griego sin, con, cuac, y ergo, trabajo. O sea, cooperación. Sinergia significa trabajar en conjunto. Por ende, somos el producto de una acción sinérgica de millones de células, contenidas en un cuerpo mayor que componen y sostienen, y al que placen y del cual se complacen. Y así se produce el motor dinámico esencial de la vida: placer y complacer. Hemos por demás comprobado que la vida no evoluciona como resultado de la imposición de lo más fuerte. Esa teoría de la evolución de las especies es una vil patraña adjudicada a Darwin, quien jamás sostuvo semejante engaño. Él mismo corroboró que no sobreviven los más fuertes. Muy por el contrario, los forzudos demoledores, en su brutal ignorancia, arrasan todo a su alrededor, terminando por ser a su vez depredados desde sus entrañas por sus millones de parásitos. Sabios y nefastos reguladores. Del mismo modo que como civilización venimos actuando nosotros masivamente en esta época, devastando el cuerpo mayor, a toda la biosfera. Nos miró como extraviado, se aplastó el cabello a modo de tic nervioso y apretando los ojos con fuerza, volvió a lanzarse. Por eso, intentaré transmitirles lo que el cuerpo me ha confiado desde su memoria filogenética millonaria. Pero lo de millonaria no es por lo que valdría la bolsa de valores, sino por los millones de años de experiencia que se encuentran depositados y latentes en nuestros códigos genéticos. ¿Se entiende? Porque, como dicen en la universidad, se puede engañar a algunos todo el tiempo, a todos algún tiempo, pero no a todos todo el tiempo. Lamentablemente, agrego yo. La risa, aunque tímida y amordazada, no lo dejó continuar por un buen rato. Sacó un pañuelo, se secó los ojos, la nariz, la frente, la punta de la banana, lo dobló prolijamente y volvió a guardarlo en el bolsillo de su pantalón. Respiró profundo y, como mirando fijamente a cámaras, dijo: perdón, retomando con el tema que nos reúne, como diría un tazurinchi de la tribu machiguenga, esto es lo que yo he sabido. El organismo humano se enferma a través del mismo mecanismo del cual se nutre. Una alimentación defectuosa, que ignore nuestra fisiología natural, conduce a contraer las dos grandes plagas que padece el mundo civilizado: arteriosclerosis y cancerosis, responsables de más del 80% de las muertes en la población civilizada. Por un lado, el cáncer se inicia como consecuencia de alteraciones que se producen en la información genética celular, multiplicándose dichas mutaciones en su proceso de reproducción. Por otro lado, en el caso de la arteriosclerosis, se trata del envejecimiento prematuro de las arterias y, a partir de ello, el anquilosamiento de todos los tejidos y órganos del cuerpo. O sea, nos vamos secando, fijando, endureciendo por dentro. Para que podamos comprender el proceso de desarrollo de las enfermedades, es necesario conocer la célula y lo que es un tejido en estado de normal funcionalidad. Una breve pausa y seguimos con más. Solo permítete sentir. Thank you. Continuamos oyendo... Solo permítete sentir. Continuó presentándonos a nuestro ladrillo fundamental, comentando que su nombre proviene del latín célula, que significa celda o cavidad. En griego, su nombre es citos. Es el elemento básico de vegetales y animales. Está compuesto por protoplasma, envuelto por una membrana que encierra a su vez un núcleo, la típica conformación de un huevo. Se ha demostrado que en el núcleo de algunas células reside toda la información genética capaz de desarrollar un organismo y ejecutar dicho desarrollo. Esta información, llamada código genético, está enrollada dentro del núcleo. Cuando la energía penetra en dicho centro, ilumina el rollo que contiene la información codificada, provocando que la misma se ejecute, proyectándose en el plasma circundante, manifestando la forma característica de su partecita que junto a las demás piezas arman el rompecabezas del cuerpo mayor. Para que la información contenida en el núcleo de la célula pueda manifestarse con calidad, va a depender del nivel de transparencia del plasma nutritivo que envuelve al núcleo, que hace de pantalla para la proyección, más la cantidad de intensidad de energía que le llegue al núcleo de la célula para ejecutar y proyectar dicha información grabada en el rollo contenida en el núcleo. La misma situación ocurre con el reflejo que produce el estado de nuestros intestinos y los nutrientes que pasan por su interior en el estado de salud de los emutorios y tejidos que los circundan y que se renuevan a partir de ese alimento. A su vez, el estado de salud de nuestras tripas se refleja en nuestro estado anímico, y a su vez, dicho estado anímico se refleja en nuestra conducta social. Es por ello que se dice que el estado de nuestra conducta externa es fiel reflejo del estado del conducto interno. Como ya deben saber, todos provenimos de un par de células. La célula más grande que producimos, el óvulo femenino, se une con las más pequeñas, los espermatozoides masculinos. Y esas células llevan en potencia, programadas en los cromosomas, cerebro, corazón, pelo, ojos, oídos, inclusive las expectativas de vida. A su vez, este par de células se van reproduciendo y van generando un organismo mayor que se va formando por la juxtaposición de las mismas. Para que este organismo viva y mantenga constante su forma y función, requiere de un orden riguroso en su conducta y, como ya dijimos, en el estado, por ende, de su conducta. Es indispensable ese equilibrio de autocompensación como el que ocurre entre las células que mueren y las que nacen en su reemplazo. Y para sostener este orden riguroso existen mecanismos de regulación realizados por las células específicas que vigilan de continuo que se sostenga este equilibrio. Son las llamadas linfocitos, células que funcionan dentro de nuestro organismo, al igual que nosotros dentro de la biosfera. Otro factor importantísimo a tomar en cuenta para nuestra observación es que todas las células se comunican entre sí, inclusive a la distancia. Por consiguiente, una célula está constantemente sometida a un conjunto de informaciones que, al igual que los smartphones, los teléfonos mal llamados inteligentes, influyen en su conducta, ordenándole dónde localizarse, cuándo multiplicarse o, por el contrario, no proliferar. Por ende, todas las células emiten señales que influyen en el comportamiento de las células vecinas. Este sistema de comunicación se realiza a través de la membrana celular, que es similar a nuestra piel, cumpliendo la misma un rol fundamental en las funciones de relación intercelular. Por ende, la importancia de tener una piel sana. Y para todas estas operaciones es indispensable el magnesio como principal catalizador, que en complemento con dichas moléculas fosforadas de ATP generan toda biosíntesis intracelular. Hizo hincapié en que la propiedad de identificación entre células explica cómo logran respetar los límites de territorio entre células de diferentes tejidos. En contraposición, la célula cancerosa ha perdido su capacidad de comunicación porque no recibe con claridad las órdenes, o no las capta, o las confunde con otras, y por ello no obedece a sus requerimientos. Esto se debe a que vive en un ambiente o entorno contaminado debido a la retención y acumulación de sustancias tóxicas residuales de la propia metabolización celular, causante de su comportamiento disfuncional. Las células cancerosas comienzan a separarse de las demás, aislándose, multiplicándose desordenadamente, sin tomar en cuenta el equilibrio homeostático, creciendo en cantidad sin control alguno, síntoma similar al del egoísmo individualista y su consecuente superpoblación mundial. Al no reconocer ni identificar a las demás células sanas del tejido, ni requerir ni aceptar mensajes para regular su proliferación, traspasan las fronteras que corresponden a cada tejido, infiltrándose en otros, sin importar las características diferentes. Como sabemos, las células cancerígenas descienden de una sola madre, cuyos caracteres han sido modificados o cambiados, y luego de sucesivas reproducciones se tornan permanentes, y de este modo la mutación de sus códigos continúa transmitiéndose a toda su descendencia. Somos nosotros mismos los causantes de dicho estado, a partir de una alimentación antinatural, falta de higiene interna y hábitos inadecuados a nuestra fisiología. La cancerosis es la manifestación de un estado de disfunción orgánica que se hallaba en latencia desde tiempo lejano y que hace síntoma una vez agotadas las barreras de defensa. Un cancerígeno, para lograr modificar el código genético de una célula, debe superar las barreras de defensa que habrán de imponerle las células circundantes, que actúan preservando la sana funcionalidad, por así decir, del vecindario. Y es el sistema inmunológico el encargado de destruir toda célula extraña que se introduzca, o aquellas modificadas abruptamente. Y la modificación del genoma humano que provocan estos agentes cancerígenos, lamentablemente, es transmisible de modo hereditario. Por eso este proceso se denomina mutación. Eso fue lo último que logré oír antes de que me fuera de jeta al piso. Y ya no pudiese ocultar más mi paviloso estado. Nunca me interesé demasiado por la ciencia médica. Debí reconocer internamente que mi conocimiento sobre el funcionamiento biológico era bastante pobre, debido, obviamente, a mi desvalor por todo lo visceral. Creí que más allá del cerebro no había mucho por rescatar en los emuntorios inferiores, como le llamamos los que abusamos de vivir demasiado desde la cabeza. Ok, este Ritter. Es lógico que la visión monoteísta haga hincapié en el sobrevaluado cerebro, simplemente porque está arriba, está en la cima de la verticalidad, en el escalón superior de la pirámide jerárquica, en el cielo. Pero la realidad es que todas las células del cuerpo son iguales de importantes a nivel del ente grande. tu mente se duerme porque intenta que desatiendas a todo aquello que habría de quitarle la sobreestima que se autoadjudica. Temes perder los privilegios que con engaños has sabido cultivar. Pero bueno, merecemos el recreo por hoy, ¿no, Exterriter? Seguimos en la próxima. Buena meditación y, por sobre todo, esclarecedores y conscientes ensueños. Nos paramos rápidamente y nos dispersamos. Mientras subíamos las escaleras, me acerqué al tutor y le pregunté cuándo podía seguir hablándome de Mr. Híbrido. Me dijo secamente que hablara directo con el susodicho a través del ensueño, o con el intérprete, que es quien más se conectaba y estaba al tanto de la vida de Mr. Híbrido. Pensé que me estaba bromeando, sobre todo al sugerirme que ensoñara, como si se tratase de un acto habitual y verosímil. Sin embargo, su gesto se mantuvo serio y continuó contándome que lo de llamar intérprete a este paciente se debía a la estrecha comunicación que mantiene con Mr. Híbrido. Me palmeó suavemente el hombro y, ya en retirada, se volvió con su gesto de ojo izquierdo cerrado y me escrutó. ¿No le parece, escritor, que ya es momento de leer Funeral entre los muertos? Relájese, hágame caso, hable con el intérprete que exterminará sus dudas. Dio media vuelta y, sin más, se fumó de la escena. No comprendí por qué intentaba distraerme con leer ese tedioso libro. Me devolvió en sí la voz del guardia amigo, que mientras abría paso, me dejó picando. Buenas y santas, Ritter. ¿Cómo anda eso? Y recuerde que insisto con que más vale lo bueno por conocer que resignarse con lo malo conocido, ¿no le parece, Ritter? ¡Hasta la próxima! Fue una producción de Neutrinos Sonorofilm y la comunidad de Sabios Sin Conocimiento, basado en la novela de Ángel Cantero, Funeral entre los Muertos 2. Hay algo que está sonando, seguro que ya lo oías. La tierra está vibrando con distinta melodía. Ni dioses locos de furia, ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Vienen los cuatro jinetes, cabalgando vienen, digo. Agua, tierra, fuego y aire vienen de tu propio ombligo. De la civilización, cosas de la civilización.